Good morning, Rickward. Vamos a hacer una emisión tranquila hoy. Muy cansado después de esos días de luna nueva que estaban intensos, para decir el menos. Espero que tú vas bien a tu casa. Y tenemos en esa emisión que se llama Good Morning Rickward y que está en directo, no está en texto, al menos a las 8 de la noche. La primera cosa que yo quería introducir, un grupo del norte de España que dicen que se llama Fase Nueva, pero el internet hace cosas en los últimos días, son muy lente a veces, parece que corta la conexión para unos. Yo no sé si son la gente que escuchan con su móvil, y si con líneas fijas no corta, pero eso es un señal que no es la transmisión de aquí, de nosotros, que es en el sistema de internet ahora. Y eso es en pequeño, son las cosas que nosotros podemos observar en el gran, dos o tres días pasados. Para nosotros en la noche, entonces no son grandes noticias, pero en los estados estaba de día, que de un momento al otro han desaparecido todos los grandes servidores, Google, Amazon, Twitter, todos han desaparecido para una hora entera. Es la primera vez en la historia del internet que eso se pasa, y la gente se pregunta qué ha pasado. Yo no sé qué ha pasado, yo sé una cosa, que es que puede ser una falsa noticia. Alegado que dicen esos servidores, estaban servidores en Frankfurt, en Alemania, y que el ejército americano ha confiscado los servidores por una razón o una otra. Eso no sabe. Entonces yo va en la próxima canción, yo va a mirar si podía al final bajar el disco de Fase Nueva que estaba... el disco para hoy. Si no, vamos en los archivos y deja de hablar, disfruta de una otra canción de Brás Matas de nuestros archivos que se llama Mezcal y Sangrita. radio Regua. De vuelta en el estudio Peinadería, no chiste en los últimos días, con el Nini aquí también, y es divertido porque es la misma pierna que tenemos en estados suboptimales, pero que es optimal es que finalmente el disco de Fase Nueva ha bajado enteramente. Tenemos aquí, vamos a poner una primera canción de ellos y después hablar un poco del grupo. Amar es bailar, es el título de canción. Y un otro pequeño anuncio es que deberíamos normalmente tener una meteo cósmica hoy, pero la meteo cósmica parecía también cansado. Esperamos que va a visitar el estudio un poco más tarde. Sí, ama. Sí, sí, hay señales. Hay señales. Ok, amar es bailar. Disfruta. Estoy es bailar. Y amar es bailar. El oro es el sol. Dime lo que hiciste con los ojos que tenías. Dime lo que hiciste con los ojos que tenías. Puede ser, pero muy, muy oscuro, oscura esa música. Entonces, eso es que llaman garage, el género. No sabía, pero dejamos una otra oportunidad, un otro título un poco más corto para ver. Cachito Turulo se llama, y su título. Antes de poner el título, vamos a mirar un poco qué dicen sobre Fase Nueva. Una idea de Ernesto Avelino y Roberto Lobo. ¡Ay! Un otro lobo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Los lobos de Reguard. En el año 2006, muchos CDs que han producido en los años 90 del siglo pasado, con los nombres de grupo Hegemonia y Goodbye. Dicen que es una joya secreta del sonido industrial underground del España de del norte. Divertido su descripción. Han producido música en secreto desde los años 80, con sintetizadores modulatores, reminiscencias de Throbbing Gristle, Esplendor Geométrico, olas dinámicas, drum machine, generated beats, muchas cosas, palabras especiales de música, pero dicen que es bizarre and surrealistic para los rincones de tu cerebro, con una voz semi-melódica, semi-melódica de Ernesto Avelino. Tienen una tradición oculta que dicen los Fase Nuevas, y eso se huele en nuestras caras. Tienen una dirección, un enlace aquí, myspace.com. Es la primera vez desde mucho tiempo que yo veo un enlace MySpace. Yo no sé si existe ese sitio de Murdoch ahora. Si tú estás interesado en el Free Music Archive, o si existe en MySpace, puedes trovar más información sobre Fase Nueva. Probemos una otra canción, si es también muy muy oscura. Yo creo que vamos en los archivos para hoy. Pero prueba de disfrutar. Cachito Turulo que iba siempre con la pinche pegada. Radio Reguar. Oh, eu também. Eu creio que suffice de garage e sim, temos o direito a nossa opinião personal. Esse género de música não me gusta muito. Para cambiar de ideas, tenemos aquí, yo creo, ya una meteo cósmica, sí, dice que sí, tenemos meteo cósmica. Ok, entonces muy bueno, vamos a cambiar el micrófono un poco de lugar. Y, bueno. Hola, hola, un momento, que vengo de las estrellas, ahora abajo. Ok. ¡Qué guay! Feia días que no estaba. Soc Laura, una María, a veces. María a otras y Ura a otras. Y estas, ahora, no sé qué nombre tiene mi reportera cósmica. Bueno, allá vamos. Un cigarro, un mechero, por favor. Mecheros. Gracias. Tenemos mecheros en el estudio. Qué bien. Bien, ya se me pone la voz tranquilita, o sea, suavecita escorpiana. Bueno, es más taurina esta, más sensual que penetrante del sexo escorpiano. Bueno, entonces hablo de Escorpio, pues porque estamos en la luna nueva de Escorpio. Hoy pasan muchas cosas. Yo, como persona que le gusta la sincronicidad natural, estoy súper contenta. Vale, desde la astrología, cada luna nueva, pues eso, empieza un ciclo. Ahora estamos en Escorpio, porque el Sol hace unos días entró en Escorpio, respecto a la Tierra, le llega ese influjo, y bien, pues ahora empieza un ciclo de agua profunda, océano, irse para adentro, a observar la mierda que ayer me decía Manu. Hola, Manu. Gracias, ayer fuiste una aportación muy grande para la sincronicidad. Bien, entonces es un momento ahora de plantar semilla, aunque recomiendan que no hacer ritual en la misma luna nueva, porque es una manera de expansión de algo para afuera, cuando es un momento de para adentro, introspección, y afinar ahí, sintonizar con este nuevo ciclo. Es que días en esta creciente, pues que esta mañana pasada empezará la luna a crecer su luz, que le llega del sol, ¿no? Bueno, pues eso, ya será bueno para hacer el ritual. Entonces, ritual, no ritual, bueno, no pasa nada, como cada uno pueda, quiera. Entonces, eso, océano profundo, transformación, muerte, es el momento, yo creo, del año, por el signo, un poco turbulento en el sentido de durito y más, o sea, hoy que es luna nueva, que la luna nueva es para adentro y es Escorpio, no sé si, bueno, me atrevo a decir, al menos ahora yo pienso, que es como una super luna nueva de ir para adentro. Yo personalmente no me encuentro muy así, me encuentro bastante eufórica. Bueno, entonces eso, cada luna nueva empieza un ciclo. Y ahora empieza Escorpio. Muy bien, de acuerdo, me repito. Bien, así que bienvenidos a este ciclo escorpiano. Podéis mirar en vuestra carta natal, por internet, hay diferentes webs, dónde tenéis Escorpio. Por ejemplo, yo lo tengo en Quirón, así que mi Quirón, que el Quirón es la herida y no sé cuántos, y es el segundo sol, dicen, el poder, pues a mí me afecta mucho ahí, y también en la casa en la que lo tengas. Así que estamos empezando hoy un ciclo escorpiano y también desde el Zolk'in sincronario 13 lunas, que es esta cosmovisión maya y universal de las energías, desde reconectarse con el tiempo natural de las 13 lunas, pues hay 13 lunas en vez de 12 meses y empiezan el 26 de julio, 26, 27, no lo sé, cuando Sirio y el Sol o algo así, no lo tengo muy claro, están ahí sincronizados. Entonces empezó la primera luna, tal, tal, y ahora empezamos la quinta luna. La quinta luna es el tono 5, como la onda encantada, una geometría muy básica y fundamental de las 13 lunas. Maya, sincronario, Tolkien. Entonces el tono 5 es el tono de el poder, de el tono entonado. Así que empieza hoy una luna con el propósito de comandar, de tomar el poder personal, claramente, mejor, ¿no? Que, bueno. Entonces la pregunta que hay en el libro de Tolkien que tenemos por aquí es ¿cómo puedo mejorar mi potencial? Dice que también tiene esta luna, que se llama la luna entonado del pavo real, tiene cada luna un tótem, tiene el poder de la inteligencia. Bueno, no sé, para mí ha sido nuevo esto y aún tengo que entenderlo. Sí que me llega como algo que no lo veo falso ni nada, sino que tengo que entenderlo, ¿no? Entonces, luna entonada del pavo real, ¿cómo puedo mejorar mi potencial? Esa es la pregunta de estos 28 días que están por venir. Al final, con todo esto, es una manera de tener como un yo lo vivo como tener con Tani un mapa energético amb el qual evoluciona i està sincronitzada als cicles naturals de la lluna, de les estrelles. Ens trobem en un moment tan... tant la lluna entonada, que comença ara a prendre poder, comandar, i li diuen entonar, empoderar la radiància. És com muy radiante el tono entonado. Tiene el poder de la radiància, no? Me encanta porque es muy complementario con Escorpio, que se va muy para adentro, para lo oscuro. Entonces me parece súper genial. O sea que tranquilos, que también está la luna entonada, aparte de la luna escorpiana. Así que ahí hay un equilibrio guay. Bueno, a más añadir, pues buen viaje, escorpiano, y que sepáis que como cada luna nueva empieza un ciclo, al cabo de 6 lunas, 6 meses... se termina ese ciclo en la luna llena del mismo signo. Es decir, en 6 meses, cuando sea luna llena de Escorpio, podéis decir, ah, mira, es luna llena de Escorpio. Y si hoy, estos días, estáis conscientes de esta energía, pues os va a ser guay para ver qué ciclo se está cerrando inconscientemente con la sincronicidad astrológica y conscientemente si estás ahí, pues consciente. Bien, en 15 días, más o menos, llega la luna llena. Y no llega sola, llega con un eclipse lunar. Entonces, los eclipses, yo escuché que son como resets cósmicos donde como hay como se tapa algo y como un... A ver, que si me explico bien. Ese momento de cierre también. Y como es la luna llena en Géminis, ayer Manu, un amigo astrólogo, un astrólogo que sabe de astrología, no sé si decirle astrólogo, no me quiero equivocar, pues me dijo que como es eclipse y luna llena, que la luna llena cierra ciclos, es decir, entre 15 días estaremos cerrando un ciclo geminiano que hace 6 lunas, 6 meses, empezó. Que era por ahí finales o tercer mes del, a ver si me atrevo a decirlo, del confinamiento, porque empezó el confinamiento y era el inicio del zodíaco con Aries, después vino Tauro y esta última luna llena fue en Tauro. Y nos recordó que se estaba acabando ese ciclo y ahora viene Géminis, ¿no? Bien, así que me comentó ayer que se está acabando como una etapa donde el aprendiz que somos, ¿no? Como que ya hemos aprendido, bueno, a ver, no dejamos de ser aprendices, lo sabemos, ¿no? Eso. Como una mica, como un momento, venga, ahora al que sabes, pots compartir-ho, venga, toca compartir-ho. Es una energía que ya... i bueno, després, amb la pròxima lluna nova, ja en 29 dies, comença Sagitari, que serà una semilla de la maestria interior, que és l'arquetipo del maestro Sagitario. Així que, bueno, ara ens anem cap endintre, anem a observar, contactar amb aquesta foscor, amb aquest monstret que pensem que és dolent, per exemple, jo personalment, la por, bueno, anem cap endintre. Avui l'energia ens sosté aquest mes per fer aquestes cosetes, que necessitem molt per després realment radiar de manera autèntica, no? I, bueno, pues Escorpio, luna entonada... Y para acabar de decir un poco esto que Géminis ya se puede ir sintiendo, supongo, yo al menos lo vivo así, ya se me siento un poco la energía del signo de la luna llena. Y con Escorpio mola porque con la luna llena pasada de Tauro, con la raíz, la tierra, la seguridad, la calma, ¿no?, de Tauro, esa energía, pues ese final de cierre de esos seis meses, seis lunas, nos da ese grado de conciencia terrenal para ahora poder ir para las aguas, ¿no? Y ahí hay como un balance chachi para no perdernos y para poder ir para adentro, ¿no? Y para acabar, comentar que un pequeñito trocito más, que desde el Zolk'in estamos en la onda del viento. Onda es ciclo de 13 días, onda encantada. Todo va de ciclos esto, ¿eh? Entonces, onda del viento. Son 13 días desde el sincronario de las 13 lunas que estamos transitando el arquetipo, el sello solar del viento, de la comunicación, del aliento, del espíritu. Cómo me comunico, cómo me comunico conmigo, con los demás. La comunicación del espíritu. Y trasciende en mago cósmico. Trasciende todo, trascendiendo para comunicarme con mi espíritu, trascendiendo todo lo que me hace estar en desalineación y en el presente, ¿no? Esa sería la lectura del viento magnético, viento 1, del propósito al mago cósmico que trasciende ahí en presencia. En esa presencia me comunico desde mi espíritu. Esta es la lectura que yo hago ahí observando visual, mentalmente, la onda. Y bueno, eso, hoy estamos en mono planetario, super chachi, super. Yo lo he visto muy guay, al principio del día era como mono, la ilusión y el juego con la comunicación era como, bueno, pues me comunico jugando, pues también, como muy teórico a primeras. Yo lo he visto como un perfeccionar desde mi esencia, desde mi niña, ya no sé ni qué había pensado, pero como perfeccionar, a veces es como si no lo vivo, no lo puedo entender el Zolk'in, ¿no? Tiene sentido. Pues eso, hoy el día es un poco de perfeccionar la comunicación a través desde mi genuinidad, desde mi esencia. Mi esencia, desde mi alegría, desde mi niña, ¿no? Como escuchar. Como si puedo perfeccionar desde la conexión con mi niña, ahí la comunicación profunda, o puedo estropearla en el sentido de que sea muy caótica si en esa comunicación está la niña personalmente muy desbocada o no escuchada, ¿no? Bueno, eso ha sido mi interpretación de hoy. Y ya está. Que he dicho muchas cositas. Espero que hayáis podido conectar, pues, que me haya explicado bien. Yo creo que sí, a mí me ha gustado. Bueno, entonces, muchas gracias. Muy, muy feliz introspección escorpiana y muy buen viaje de muerte. Y viaje a las profundidades internas de nuestra oscuridad. Allá vamos. Y feliz luna entonada. Un besazo muy grande. ¡Muah! ¡Ah, y feliz eclipse! Sí, es que ya me adelanto. Eclipse a tope. Nada. Eso. Un besito. Muchas, muchas gracias, Ura, por esa gran infusión de meteo cósmica. ¿Podemos poner un poco de mel? Un poco wow. De mel de un viejo conocido aquí, un cantador rebelde de Cataluña, ha cantado en catalán cuando estaba ilegal. Pau Riba, mel, aní, disfruta. Es muy difícil de discernir qué es la verdad o qué es un poco más próximo de una verdad que otras cosas. También a veces es difícil de trovar su verdad interior. Muchas veces es la dolor que ayuda a nosotros a trovar verdad y camino. Pero no es algo nuevo, no es un problema nuevo. Yo quiero leer una cita de Johann Wolfgang von Goethe, que estaba, como dicen aquí, considerado uno de los más importantes representantes de la poesía en lengua alemana. Es para mí un poco estudios de alemán en mi juventud, Goethe, todo. De Goethe, sus poesías, sus gran libros, Faustus, todo eso, parte de mí. Y hablía también de la verdad, y decía en su vida, que estaba en los años 1749 hasta 1832, entonces en ese lado, la verdad debe ser repetida una y otra vez, porque el error también es predicado a nuestro alrededor una y otra vez, no por los individuos, sino por las masas, en los periódicos y enciclopedias, en las escuelas y universidades. En todas partes el error está en la cima y es cómodo y confortable para él en la sensación de que la mayoría está de su lado. Sí, que la mayoría cree algo no es una garantía de verdad, puede ser una garantía de una gran equivocación también. No sería la primera vez, y entonces pensamos en la situación del mundo ahora. Y para mí, yo soy un Escorpio, la hora habría de la luna nueva en Escorpio. Yo he pasado unos días raros. Y necesito hablar un poco más de eso porque es como una confirmación del valor de la astrología también. A mí es venido unas semanas pasadas el mensaje que yo voy a revisitar una cosa de salud de la primavera pasada, pero con una otra perspectiva. Y oh, qué suerte que dicen que es para acabar. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo tengo en mi pierna izquierda, de un viejo accidente de coche de 30 años pasados, un trozo de metal de mi rodilla hasta mi culo, al medio del hueso, al medio del fémur. Y sí, 30 años yo he pasado de mi vida sin gran dolor, a veces a un cambio de tiempo, sí, un poco de dolor a la fractura, pero eso me parece normal. Yo tengo trozos de hueso también en la carne que no podían salir. Pero yo he pasado aventuras en el norte, con los perros de trineo, en embarcaciones y muchas otras cosas. La primavera pasada fue la primera vez que yo tenía de un día al otro una dolor, pero una dolor del interior a volver loco. No podía hacer nada que de mover esa pierna, pero no hay posición que funciona, que no duele. Entonces, sí, el interesante estaba que en la primavera eso estaba temporalmente restrictado de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Muy, muy exacto. Me parecía raro. Yo sabía que a las 9 yo necesito ser en saco con mantas y todo eso, y que va a empezar mi alegría de 7 horas hasta las 4 a vivir, a viajar en y con ese dolor, un dolor pulsante, un rayos que atravesan desde ese metal mi cuerpo. Perdón por todo eso, pero hoy es el día. Y mañana va a ser un otro día, mañana va a ser muy, muy alegre. Entonces, el año, en la primavera, yo pensaba, estaba mi equivocación, que no me ha protegido suficientemente del frío, que es algo con el frío y que necesito me proteger más. Entonces, ahora yo tengo protectores de rodilla y de culo, de lana y no sabe qué. Ya en septiembre, la parte baja de mi cuerpo estaba como en el medio del invierno, con dobles pantalones y protectores y bla bla. pero a la fin no ha ayudado. La cosa es de vuelta. La cosa es de vuelta, unos 6 días ahora, violamente. Y hoy los dos. Entonces empezamos con hoy. Yo hablía con una amiga terapeuta en Alemania y hablamos de todo eso y me decía que tú estás loco de vivir al lado de una alta tensión con una antena en tu cuerpo. Y ayer en la noche yo debía prometer a mi alma superior que esa noche, con mucha dolor, yo no va a olvidar, y que yo necesito mover fuera de la alta tensión. No es el buen momento ahora, es una mierda, no podemos mover, tengo un perro viejo, soy viejo también, viejo y cansado, pero es la verdad interior que me ha salido. Yo necesito aceptar eso. Me gusta mucho trabajar con la tecnología. Es que es un poco mi equilibrio para mucho tiempo en la naturaleza con mis aventuras. Me gusta también la tecnología. Pero yo necesito trovar en otro lugar, otras maneras de ver a qué nivel es esa sensibilidad ahora. Ayer yo he llorado mucho. Yo he recordado un amigo que me ha visitado aquí 3 años pasados y que me decía: si un día hay un problema, llámame, yo vine con el coche. Y ayer, de serio, yo he pensado, yo no puedo más, yo necesito llamar, pero en la fin de semana, ahora con nuestro toque de boca y todo eso, no, yo pensaba, yo va a hacer un otro día, otra noche, al menos esperar la próxima semana y ver cómo la cosa puede continuar. Ahora yo no sabe, pero porque yo soy también un payaso, yo quiero cerrar ese discurso un poco triste de introspección, de que yo me doy cuenta de que de verdad el tonto soy yo, en ese caso. Es que si un día cierran el internet, podemos utilizar mi cuerpo como antena para Radio Reguard. Chin chin, un poco de test PCR con eso, no de serio, no alcohol. Para nuestros amigos caminantes con sus bicis con motor de warp, ¿sabes quién estás? ¿Estáis? Oh, no va bien. Una cumbia de Sid Regan, Argentina. El espacio y el tiempo donde viajamos. un pequeño vacío. Oh, de vuelta aquí en el estudio con la Ura que está aquí a tener compañía. Muy bueno. Y yo me doy cuenta que eso está la hora la más fluyenda hasta ahora. Ya vamos en dirección de la fin y es como 2-3 minutos. No, ok, yo sabe que estaba más que una canción. Claro, yo quería acabar. No, un momento. No. Hoy tenemos tiempo. Hoy todo es cansado, lente y necesitamos un viejo V8. Ok, mucho mejor, mucho mejor. Y yo busco una cita de Mark Twain, pero puede ser que yo voy a trobar una más o una otra. Vamos a ver, eso es en directo y yo trobo eso en inglés. Sí, sí, claro, Laura va a decir mientras algo en el medio que mientras que yo busco. Cápsula, paréntesis, viaje mimético. Soy un elefante. Abro los ojos poco a poco. Mi cuerpo se sienta en un diván rojo y violeta. Inspiro y al expirar empiezo con el diván a caer muy profundo, poco a poco, poco a poco. Y el tiempo se va parando. Ahora el tiempo se ha detenido. De lo lejos rápido vienen muchos peces de muchas variedades. Y de golpe abren todos los ojos y tengo alrededor un círculo de ojos muy grandes. Contra más los miro, más me olvido de que eran ojos y dentro de ellos, especialmente en el del pez espada, hay todo un infinito de ecosistemas. Hay unas hormigas que se llaman todas Cleopatra, que están estiradas en un árbol anciano y están haciendo huelga de la interminable faena que siempre hacen a su derecha. Hay otro elefante. ¡Un elefante! ¡Oh! ¡Qué curiosidad! Este elefante me mira y me dice: oye, no me mire. Quiero intimidad. Bueno, pues me voy a otra parcela de este ecosistema. A ver, a la derecha hay un mono. Hay un mono que me está intentando decir algo. A ver, ¿qué me está diciendo? Yo perfecciono con el fin de jugar, produciendo la magia. Sello la entrada de la ilusión con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder. No me acuerdo de qué poder. ¿Te sirve así? Me dice. Sí, wow, me he quedado ahí flipando, ¿no? Qué potente esto, qué guay. Bueno, oye, perdón, me tengo que ir, que... Y de golpe todo el sitio se empieza como a desmenuzar y parece que se está acabando como esta situación. Ojos, círculos, se van, sofá, no, diván, y todo sube, y ahora no es poco a poco, sube, sube, sube, sube rápido. Ay, me piro del diván, soy el elefante. Vale, abro los ojos, los cierro. Cápsula stand-by. Cápsula paréntesis terminada. Oh yeah, merci, perfecto. Y en el tiempo yo he retrovado un poco de orden en el caos, me parece, las dos olas de nuestra vida. Sí, yo pensaba eso en el sujeto de la pica ayer en los pensamientos locos de la noche también, que es alegre, pero en una pica tú puedes ver eso también. En el medio del día es como crece un caos y después hacemos orden para el próximo día. El próximo día es la misma cosa, reempieza todo el caso, el caos. Ups. Otra vez orden. Si dejamos siempre el caos, no es bien, pero también si dejamos siempre en orden, no vivimos. Es eso. Ok, de eso una otra vez es emisión verdad, y porque yo trova que a veces ayuda mucho a saber que ni nuestros problemas personales son muy originales, ni problemas de la sociedad. Todo existía ya de una manera o de otra en la historia, y también nuestros problemas los vivimos de diferente manera y nuestras experiencias son diferentes, pero todos los vivimos, todos tenemos nuestros traumas, traumata, y nuestro camino para aprender, y todo eso no es una equivocación, es cómo funciona el aprendizaje, camino de la vida. Y entonces el Mark Twain también tenía sus ojos abiertos y ha observado la política y la sociedad de su tiempo, y decía eso, dos citas y después una otra canción. En la religión y la política, las creencias y convicciones de las personas se obtienen en casi todos los casos de segunda mano y sin examen de las autoridades, que no han examinado por sí mismas las cuestiones en cuestión, sin que las han tornado de segunda mano de otros no examinadores cuyas opiniones sobre ellas no valían un centavo de latón. Yo no soy cierto si es la mejor traducción, pero puede ser que... ¿Lo has entendido? ¡Hey! ¡Tú! ¡A casa! Ok. Posiblemente la próxima va a ser una mejor traducción. Los estadistas inventaron mentiras baratas, echando la culpa a la nación atacada, y todo hombre se alegrará de esas falsedades tranquilizadoras de la conciencia y las estudiará diligentemente y se negará a examinar cualquier refutación de las mismas. Y así se convencerá por y para sí mismo de que la guerra es justa y dará gracias a Dios por el mejor sueño que disfruta después de este proceso de grotesco autoengaño. Sí, eso es claro y muy aplicable también a qué pasa en el mundo ahora. Me parece que hay gente que para guardar su opinión refusen de mirar a otra información. Pero yo decía, vamos a volver, es un poco como olas rápidas hoy, vamos a volver a música alegre de Cataluña, de Barcelona, el Freak Fandango Orquestra, viejos amigos ya, Requiem for a Fish, sorry fish, ciao fish, bye fish. Hey! Ups. No, somos de vuelta, es la fin de la emisión de hoy. Sí, demasiado cerco puede ser. No, no, los niveles son bien. Con cada noche... Ah, no, tenemos una pequeña publicidad, anuncio, propaganda. Compra libros para Navidad, para regalos. Es una buena idea. Y si tú compras libros en el internet, compra de todostuslibros.com. Son las librerías independientes de España. Sí. Nos vemos. Ens veiem un altre moment. Ens escoltem. Fins molt aviat. Ah. Ok. Mucho más información. Normalmente siempre alguien que dice que nos escuchamos o oímos. Hay dos. Hay una diferencia, yo creo. Vamos a aprender español más tarde. En nuestra pequeña radio loca y local. Mañana a las 8. Abrazo, besito, nanit. Chao. Chao, chao. Cut.